Yupasme técnica timaltia. Que mampilnemi seisiguat. Tenés ni cuánto que no no manga que no chile haya que cuánto que me hicimos para leer y que se topile simpos ne. Pues que me necesita partido ya anta pizoca. Pues ni mande eche cortia ya Juan mostico y pica te mande ya yo no me quilite. Juan y cuando chipas y chipas chupas México te mupati mal te haya Juan como atacan setos y guay ni mupalewi pero amo guay como palewi y con esa pues que me dio de te que ya entonces si es que más igual que manda ya no no me quilite pero que ne lo guayas y Juan wichi y aunque esto guayas que yo wichi para más histuca y chupanquisa ni campa te te que pues más delicado en cuanto te te que es con esa siempre entonces por eso ni pues que tú vayas nada más pues como con mis teques moteles macho piawan y es guay en chuchi y es guay en wichi guay es guay en pasot se cosas taman allá guan pues que me hay que hacer muerte hay que hacer muerte guan este como con namoti ti que es para noche ni cati malti es que ya yo voy yo chusme pues se yo campané ti piasnen en dacocor pues son pané ti que ispaga ya que más que aunque tú vayas más y suca y ispanguiza porque pues delicados te mocagua Juan a muy igualo porque pues te lo huijito para te hace para te último serviros que el de Juan. Después del parto la mujer se baña con algunas plantas medicinales como el acuyo o mequilit para que se desintoxique y relaje el cuerpo. Pero si el parto fue por cesárea, se utiliza el epazote, huichín y omequilit para que cicatrice la herida. Y es así como las mujeres cuidamos nuestro cuerpo, conocimiento que se ha transmitido a través del tiempo. Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca, 104.9 de FM.